Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos usuarios, usuarias, bienvenidos, bienvenidas sean todos a una nueva emisión más de Cultura al Día. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la red es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter son dos. La primera, @CulturaAlDía, y la segunda, @AlbaCiudad. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Jolver Zambrano. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Gracias a la Revolución Bolivariana, más de 10 millones de venezolanos están incorporados a la educación pública. Cultura. Pueblo diverso. La estética de la revolución fue debatida este jueves en una nueva edición del Foro de Pensamiento y Acción. Entregado, proyecto de reforma de ley de la Biblioteca Nacional fue presentado ante el Parlamento. Muestra dancística. Ballet Teresa Carreño celebra 30 aniversario del Festival de Jóvenes Coreógrafos. Conciertos. Inicia el sexto Festival de Salsa PDVSA La Estancia. Presentación. Venezuela Big Band Jazz cierra su primera temporada de conciertos este sábado. Regionales. Son Sonero. Este domingo inicia el ciclo de salsa en Conexión Cultural CanTV. Día de la Bandera Nacional. El lunes, en la vela de coro, se extenderá el tricolor patrio más grande del país. Cultura al Día. Durante el acto de grado de 752 nuevos profesionales de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, UNEFA, efectuado este jueves en el Teatro de la Academia Militar de Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, exhortó a los profesionales a construir la independencia económica del país. Ustedes son los puntales que pueden dar los resultados que necesita nuestra patria para desprendernos de la dependencia económica que por vía de la tecnología, que por vía de la ciencia, a veces se le imponen a los pueblos del sur. Son ustedes quienes con la luz de su conocimiento y el ejército de profesionales que gradúa nuestra república, los que tienen que ponerse al frente en la primera línea de la construcción de la independencia científica, tecnológica, del conocimiento, que es la base de la independencia económica que debe disfrutar nuestra patria más temprano que tarde. El dignatario venezolano recordó que para el año 1998 la matrícula universitaria era de apenas 810.000 jóvenes y de esta cifra de ciudadanos la mitad se formaba en instituciones privadas, mientras que a la fecha existen 2.622.000 estudiantes de diversas carreras del conocimiento humano en universidades públicas. Asimismo, indicó que el gobierno revolucionario ha creado 44 nuevas universidades públicas y de calidad de manera progresista. Cultura. Disertando sobre los patrones clasistas propios de la Cuarta República, se dio inicio este jueves a una nueva edición del Foro Permanente del Pensamiento y Acción, que en esta oportunidad estuvo abocada a la estética de la revolución. Este encuentro se realizó en la tienda Red de Arte, ubicada frente a la Plaza Bolívar, acá en Caracas. Este encuentro tuvo como invitados a los integrantes del colectivo Gente Chavista, a representantes de entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al titular de este despacho, Reinaldo Iturriza. No es posible concebir la Revolución Bolivariana sin una profunda, sin una radical impugnación de los criterios estéticos de la sociedad venezolana, de los criterios estéticos de ese bloque hegemónico, expresa la voluntad de las élites venezolanas por constituirse en bloque hegemónico. Y ese bloque hegemónico no es posible solamente con la fuerza. Eso es para entender el chavismo, de dónde venimos, para entender este tema de la estética, sí hay que estudiar Acción Democrática. Hay que detenerse en la década de los 40, hay que estudiar Juan Pinto, hay que estudiar todo ese esfuerzo que hicieron las élites venezolanas por construir una noción de lo popular. Por su parte, el representante de los movimientos culturales emergentes, Jesús García, manifestó la importancia del lenguaje y los códigos propios de las calles y barrios del país. Y es que tenemos memoria corta porque debemos recordar que fue Chávez el que le dio como toda una palestra al barrio, le dio como toda una apertura a la juventud para que mostrara, bueno, tal y cual como es. Un país como Venezuela, petrolero, pero que es algo que también ha venido tributando a la revolución de diferentes maneras y de una forma bien importante, sobre todo lo que es la cultura callejera, la cultura urbana desarrollada por jóvenes. Entonces, cuando decimos que tiene memoria corta es porque inclusive la propia derecha ha intentado mimetizar lo que el pueblo desarrolla como cultura o como lo que entiende como cultura o como lo que hace como cultura. Una revolución que no sea diversa en todo su ámbito, que no la escuche, que no la entienda, que no la procese, cae también como en todo el sistema clasista que tiene la cultura dominante. La estética de la revolución también fue disertada este viernes 31 de julio a las 10 de la mañana en la Librería del Sur, situada en la esquina de Gradillas, y el panel de invitados estuvo conformado por Armando Carías, director del colectivo teatral Comunicalle, la viceministra de Economía Cultural, Aracelis García, colectivos y representantes de diversos entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura también estuvieron allí. Son las 12:10 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Ante la dirección de diputados miembros de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, fue presentado este miércoles 29 de julio la propuesta de reforma de la ley del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y del Sistema Nacional de Servicios Bibliotecarios o de Bibliotecas. Durante la presentación, el profesor Sadi Loaiza, director de la biblioteca, manifestó que con esta reforma se trabajará en el marco legal con las instancias que involucran al poder popular. La nueva ley favorecerá la divulgación y el del conocimiento, además la información de la memoria documental de la nación, también de la interrelación con otros sistemas de intercambio y la colaboración con todos los servicios de bibliotecas del país. Así concluyó Loaiza. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En el marco del 30 aniversario del Festival de Jóvenes Coreógrafos, el ballet Teresa Carreño realizó una presentación dancística en el Teatro Bolívar este viernes a las 6 de la tarde. Esta iniciativa fue creada en el año 1985 para dar la oportunidad a jóvenes creadores de mostrar su talento en la coreografía. Así lo dio a conocer Natalia Paulillo, ella es coordinadora de este ballet. Vamos a contar con 6 piezas de 5 bailarines. El teatro tiene ya 4 años dándole la oportunidad a los bailarines de ser creadoras y de expresarse a través de la danza, ya no como intérpretes, sino como coreógrafos. Vamos a estar viendo piezas de Walter Castillo, Ricardo Rodríguez, Dani Rojas, Robert Aramburu y María Cristina Ross. La invitación es para todo el pueblo venezolano a asistir y disfrutar de esta muestra dancística. Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del teatro. Este sábado 1 y domingo 2 de agosto comienza la celebración del 6º Festival de Salsa de PDVSA La Estancia, con 2 conciertos que deleitarán al público asistente. En esta edición homenajearán al legendario Sexteto Juventud. Andrés Reynoso, coordinador de comunicaciones de este recinto cultural, indicó que el primer día de la celebración iniciará a partir de las 2 de la tarde y contarán con la presentación de la agrupación Alberto Francia y su Son, para luego seguir con Perla y su Sonora. El 2 de agosto a las 11 de la mañana, la buena música de Cheo Valdecillos y su orquesta llenarán de guarachas nuestros espacios, dándole un sabroso matiz tropical a este primer encuentro salsero. Por supuesto, las niñas y niños no se quedan atrás y ese mismo día, a las 3 de la tarde, el día domingo, los pequeños de la casa podrán disfrutar de una divertidísima obra de cuentacuentos con Rosa Cisneros y sus cuentos para divertir. Si quieres conocer más acerca de lo que va a ser este sexto Festival de Salsa Pedro de la Estancia, visítanos en nuestra página www.pedesdelastancia.com o síguenos de cerca en Twitter, @pedesdelastancia. El festival se extenderá durante todo el mes de agosto con la presentación de distintas agrupaciones salseras. La invitación es para el público en general a asistir y disfrutar de estos conciertos totalmente gratis. Son las 12:14 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Venezuela Big Band Jazz culmina su primera temporada de conciertos con un espectáculo musical que será presentado este sábado 1 de agosto en la Sala Fedora Alemán, ubicada en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, a las 3 de la tarde. El concierto estará bajo la dirección del maestro Pablo Gil, quien con sus 25 músicos interpretarán un repertorio conformado por obras de autores pertenecientes a diferentes épocas del jazz. Asiste y disfruta de este maravilloso concierto que Venezuela Big Band Jazz ha preparado para toda la población caraqueña y sus visitantes. Para mayor información pueden visitar el siguiente portal web: www.fundamusical.org.ve. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a partir de este domingo, 2 de agosto, inicia un nuevo ciclo musical denominado Son Sonero, que llevará al auditorio de la empresa de telecomunicaciones CanTV, acá en Caracas, un cartel de reconocidos artistas del género de la salsa. Así lo dio a conocer Mariana La Sonera de Venezuela, quien será la encargada de romper el sello en este nuevo ciclo del fin de semana. Saludos, mis amigas, amigos, les habla Mariana La Sonera de Venezuela y quiero invitarlos cariñosamente, como siempre, a todos para este día domingo 2 de agosto en las instalaciones del Teatro CanTV, donde estaré iniciando este ciclo de Son Sonero. Me acompañará la orquesta Los Compadres de Venezuela. Y bueno, mi presentación se basará recordando a Celia Cruz. Así que les espero este domingo a las 11 de la mañana para que todas y todos vayamos a cantar con Mariana La Sonera de Venezuela todos esos éxitos de doña Celia Cruz. Gracias. De igual manera, artistas como el cantautor Cheo Linares, Evelio Ovalles y la agrupación Son Caribeñas tendrán participación en este ciclo que se extenderá por todo el mes de agosto. Hacemos extensiva la invitación al pueblo caraqueño y al público en general a disfrutar de este nuevo ciclo de conciertos Son Sonero totalmente gratis en la sede principal de Conexión Cultural CanTV todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Son las 12:17 minutos. Regionales. Y celebrando el Día de la Bandera Nacional, este lunes 3 de agosto a las 9 de la mañana se extenderá el tricolor más grande de Venezuela. La cita será en el Paseo de las Banderas del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, ubicado en la Vela de Coro, en el estado Falcón. El tricolor patrio confeccionado por el pueblo creador venezolano mide 1.200 metros de largo por 10 de ancho y se desplegará en ocasión de celebrarse los 209 años de la primera vez que el generalísimo Francisco de Miranda izara la bandera en el país, en su misión de liberar a la nación del yugo español. Esta celebración estará acompañada de expoventas de artesanía y la presentación de agrupaciones musicales y tradicionales. Son las 12:18 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, entramos en nuestra sección de entrevistas y tenemos hoy el placer de tener en cabina a Canela Palacios, productora musical y representante del hip hop venezolano. ¿Cómo estás, Canela? Bienvenida. Hola, un placer estar aquí en Alba Ciudad. No es la primera vez que asisto a Alba Ciudad. Ya había asistido, había tenido otras participaciones en años anteriores. Qué bueno, qué bueno. Pero siempre eres bienvenida. Claro que sí. Mira, queríamos hablar de la trayectoria artística que tienes, una nueva producción. Sí, una nueva producción que saqué el jueves pasado, el 23 de julio. Oye, ahorita, sí. Eso está calentico. Sí, qué bien. El 23 de julio, el día de mi cumpleaños, casualmente. Ah, oye, felicitaciones. Gracias. Sí. Yo te iba a felicitar más adelante, pero ya que lo hice. Gracias. Bueno, el material se llama Intuición. Intuición. Es un material que tiene 10 temas. Hace como una síntesis de los valores humanos que se han perdido. O sea, desde un aspecto más místico, tocando aspectos espirituales, ya. No religiosos. Pero el material nace por eso, por la necesidad de comunicar algo un poco más allá de la estructura, ¿no? Como que el hecho subjetivo del ser humano que siempre está ahí presente, pero como que siempre lo queremos como opacar. Queremos siempre mostrarnos como que somos muy fuertes, pero somos seres sensibles, somos seres que sentimos, que pensamos. Y bueno, el material lo grabé en mi casa porque tengo un estudio allí en mi casa que se llama Horizonte Grabaciones. La producción en cuanto a grabación, mezcla y masterización la hice yo y es una selección de pistas de productores de otros países que me han influenciado en cuanto a la referencia musical. Y tengo dos beatmakers que participaron allí, uno de Islas Canarias que se llama Group Drama y otro compañero que se llama Jambo Beat, que es de Chile. Explícanos un poco mejor, para los que no sabemos, qué es un beatmaker. Un beatmaker es la persona que selecciona la música, o sea, el beatmaker nace como que es el que extrae música ya hecha de músicos. Realmente es académico y desfigura esos sonidos y los convierte a un ritmo más 4x4, a lo que es el rap, pues. O sea, el beatmaker es como el que hace los ritmos para que el MC haga su trabajo lirical, pues. Oye, qué bien. Eso no lo sabíamos, nos estamos enterando por ti, pero qué bueno, ¿no? Porque existe toda una estructura. Sí. Y también nombres que no conocemos, pero entonces tienen una razón de ser dentro de toda la creación. Exacto. Oye, qué bueno. Canela, y cuéntanos una cosa, ¿cuántos temas tiene Intuición? Tiene 10 temas. Está estructurado en un intro que se llama Intuición, es la apertura al material. El segundo es Retorno, el tercero se llama Descubrir, el cuarto se llama Implosión. El quinto es un interludio que es muy corto, que se llama ¿Quién?, que es como cuestionando quién se atreve como a ser un poco más, más humano, pues. El sexto se llama como Imágenes. El primero, a ver quién, o sea, como es como una especie de llamado o de reto, el exacto, ¿quién?, ¿no? Exacto, el quinto tema, ese es el interludio. Y el sexto es el beat me lo hizo el compañero de allá de Islas Canarias, Group Drama, se llama Imágenes. Y el siete también, uno que se llama Desprendimiento, el ocho Caen los Pesos, que es este que está sonando de fondo. Caen los Pesos. Ajá, Caen los Pesos porque como que tenemos que soltar un poco las cargas. No te estás refiriendo a la moneda. No, caen los pesos de, o sea, las formas de pensar, los prejuicios. Exacto. Esas miserias que casi siempre todos tenemos ahí. Oye, sí. Ocultándolas. Y bueno, por ejemplo, en este tema yo expongo esa perspectiva mía de que tengo que soltar muchas cosas para poder seguir trascendiéndonos y evolucionando como ser humano. Es que vienes hablando de eso, de que somos seres más sensibles. A veces el intelecto se pone en contra de la sensibilidad humana y quizás interpretando lo que vienes diciendo ya, ¿no? Uh-huh. Toda la Matrix, todo el sistema lo viene cargando a uno con cosas que uno tiene que ir soltando el lastre, porque si no, no te dejan. Es lo que interpreto. Claro. Y de verdad que eso se lleva a muchos otros ámbitos. No deja crecer el hombre. Por ejemplo, no quiero quizás politizar mucho la cosa, pero tenemos que ser realistas. Claro. Justo ahora estamos pasando por una guerra económica en la cual se está notando la dependencia que tenemos. Exacto. A muchas cosas que antes quizás nuestros abuelos no dependían tanto de algún objeto, para no caer en polémicas específicamente, ¿no? Uh-huh. O sea, y ahora hay que seguir acondicionadores de cabello, de aquello, de qué. Antes no se necesitaba todo eso. Ya hay gente que no puede vivir sin un potecito de estas cosas. Entonces, claro, se complica, se aflige. Entonces, no tener eso llega directamente a su estado de ánimo, por ende, incluso hasta puede ser hasta su salud, quizás. Entonces, oye, tú lo estás reflejando ahí. Qué bueno todo esto. ¿Cómo te inspira, Canela? ¿Cuál es tu forma, no sé, de escribir? ¿Cómo haces para escribir, para hacer esas letras que haces? Bueno, yo realmente, ese material es como algo muy, muy personal, así que habían cuestiones mías, como hasta en sueños, que habían cosas que ¿sí? como que me revelaban cosas y tal, pero trato como de observar mucho, pues soy muy observadora. Me gusta analizar también el entorno. ¿Y andas con una libreta por allí? No. Todo se te queda grabado en la mente. Sí, a veces, por ejemplo, cuando subo a la montaña a trotar o me reúno con compañeros a debatir, como que ahí surgen también ideas. Mm. Pero todo es como una construcción en torno a la comunicación, pues. O sea, somos seres que siempre estamos comunicándonos, sí, sea con el cuerpo o de forma verbal. Uh-huh. Siempre hay como algo ahí, una idea, pues, y ahí, de ahí extraigo cosas y las tomo, y de ahí como que me inspiro a escribir. Ese es el insumo que después sacas y conviertes en todas estas cosas. Oye, pero qué bueno, Canela, excelente. ¿Esta es tu intuición, es la primera? Intuición es el intro, esta que está sonando de fondo es la que te comentaba. No, claro, yo digo intuición, toda la producción no se llama. Sí, se llama intuición el material. También se llama así, o sea, es homónimo del intro. Exactamente. Ya, entonces yo lo que quiero decirte es que si este trabajo es el primero que haces, el primer disco, sí, ya tengo 6 años en la movida cultural. Claro, tú tienes. De hecho, hice trabajo con instituciones también, como el IMJC. Con un compañero, el que está aquí en la cámara, se llama Engelbert Troconis. ¡Epa, Engelbert! Conocido como Greco. Y allí nos iniciamos como en la parte de la formación cultural. Creo que Engelbert está haciendo un video y esto va a ir para dónde. ¿No nos pueden decir por ahí? Por las redes. Acércate. Bueno, son capturas que estamos haciendo, imágenes por un registro histórico. Chévere. Y después hacemos un compendio de las mejores tomas y tal, y lo subimos a YouTube. Pues. Oye, qué bien, qué bueno. Canela, estábamos entonces diciéndote que, te interrumpí, que tus otros trabajos venías haciendo ya, hiciste para otros, hiciste crew con otras... No, bueno, como tal en colectivo, me inicié con mi grupo, pues, que son mis compañeros de trabajo, que se llama Colectivo Mota, Movimiento Organizado en Tiempos Anacrónicos. ¡Qué fino! Y nos iniciamos ahí nos conocimos en el IMJC. Yo lo conocí a él, a Greco, como porque él daba talleres de poesía. ¿Qué es el IMJC? No, yo sé, pero hay gente que no. El Instituto Municipal para la Juventud, de Caracas. Y bueno, allí nos conocimos y fue una experiencia muy interesante porque él daba talleres de formación político-cultural y daba talleres de poesía, estructura poética. Y él fue el que me enseñó, como quien dice, a darle estructura poética a las letras que yo hacía, pues. Oye, qué bien, un rapper, poeta, claro, sí. Claro, que no, hay gente que como que quizás no los asocia. Pero tienen que entender que en estos tiempos sí se tiene que asociar una gorra de helado con claro. una lírica buena que lleva un mensaje. Pero bueno, todavía tú sabes, hay un proceso que la gente tiene que irse decantando y acostumbrándose. Exacto. A veces algunos viejitos sí nos damos cuenta de eso. Mira, Canela, y otras cositas. ¿Tu trabajo dónde se puede conseguir? ¿Dónde la gente lo puede obtener? ¿Cómo es bueno, eso? Ahorita abrí la cuenta en YouTube. Que uh-huh. antes no usaba casi nada de eso. Pueden conseguirlo en SoundClub también, SoundClub/Canela, K-N-E-L-A, en YouTube, por mi canal Canela Oficial. Uh-huh. Y está el link de descarga también, que está dentro del link de YouTube, que uh-huh. ahí está el link de descarga de todo el material, pues si lo quieren descargar completo. Okay. Y por las redes sociales me pueden buscar por el Facebook, Canela Palacios, que es mi Facebook personal, y uh-huh. el artístico, que es Canela, pues. Ya. Ajá. Okay, qué fino. ¿De dónde viene Canela? Yo soy de la parroquia Sucre. Sí. De ahí, de la avenida Sucre. Represent. Ahí. Cerquita de la Pastora también. Oye, qué bueno. Una buena parroquia, combativa, gente buena, gente bonita. Gente de pueblo, sí. Sí, qué chévere. Oye, Canela, y ahondemos un poquito más en tus inicios. ¿Cómo fue que, claro, ya nos comentaste más o menos del instituto, por ahí empiezas, pero antes, como más de chamita, ¿cómo fueron esos inicios? Exacto. bueno, ¿Cómo fue que te picó ese bicho, por decir? Exacto, bueno, yo escuchaba rap por un primo que vivió con nosotros en la casa, con mi hermano y conmigo. Empezamos como a tener referencia, que si de Vico C, Dinois, uh-huh. y que en ese momento se oía la música en cassette. Uh-huh. Y, o sea, como que no me interesaba mucho así el rap. Pero algo se quedó ahí. Exacto, porque uh-huh. me gustaba como más el rock y esas cosas, Nirvana y esas cosas. Uh-huh. Y ya como a los 16, 17, me interesé como por escribir. Yo tocaba desde pequeña, mi abuelo me enseñó el 4, la guitarra y eso. Oye, o sea que también tienes esa vena sí. de música nuestra. Oye, qué chévere, qué fino. Sí, y luego como que empecé a escribir cositas así. Y luego conocí a una chica que le decían Chocolate. No sé si todavía estará haciendo rap. Uh-huh. Y luego llegué a un estudio donde producía Greco, pero yo todavía no lo conocía a él, pues. Uh-huh. Sino que conocí a su productor y como que grabé un tema ahí, que se llamaba La Vida, por cierto. Uh-huh. Y de ahí como que, bueno, me empezó a gustar, empecé a como investigar un poquito más. Y luego fue que como 2 años después conocí a Greco. Yo lo conocí a él a los 18 años. Ya. Yeah. Ahorita tengo 24. Y después se dijeron, oye, vale, yo estaba allá y tú no sabías. Sí. Una cosa así. Mira, este formato de este disco que está sacando, la tapa, la carátula, el arte. Ah, el arte. Vamos a darle todos los créditos a todo el mundo. Claro, claro. Que nadie se quede por fuera. Sí. El arte lo hizo un compañero que también es del grupo de nosotros, que se llama Ismael Santana, conocido dentro de la movida como Tiff. Él es el diseñador de la portada del disco. Uh-huh. Y el logo también lo hizo él. Oye, qué bien. Y como que toda la creación ha sido así, pues, en grupo, en colectivo. De hecho, ellos me han aportado ideas. Y fue como que una idea que surgió de mí así, pero como que después la debatimos y quedó el producto final de eso. Ya, al final del noticiero, cerramos con esta sección de la entrevista, nos vamos a ir a música. ¿Quieres en específico que suene un tema de los tuyos, de los que están ahí, para irle diciendo al operador la número tal, X? Nos puedes ir diciendo para que ya la vayan buscando. Ajá. ¿Cuál te gustaría? Bueno, me gustaría que pusieran la de Se Trata. Se Trata, ¿esa es la número qué? ¿No la 7, creo. Ya vamos a buscar eso, ya vamos a controlarlo. Mira, ¿qué opinas de la escena actual del hip hop femenino en Venezuela? Bueno, personalmente conozco a varias compañeras que hacen rap, como Rueda, como Divina. La chama que hablaste hace ratico. Como Gary, que no está aquí en Venezuela, está en Panamá. Arenas también, que participó en el ciclo Sonara conmigo el jueves 29. Y bueno, conozco mucha gente, una chama que se llama Dreams, que le dicen Dreams, que es de Valencia. Considero que bueno, que hay una madurez ahí, pues. O sea, ¿sí? Antes como que había mucho sectarismo, mucho egoísmo. Y en cuanto a conceptos, o sea, no me identifico mucho con ciertos uh-huh. conceptos que se manejan dentro de ese rap femenino, uh-huh, pero uh-huh. sí las respeto como personas, y me parece que están haciendo un trabajo interesante, pues, porque están trabajando en conjunto, buscan como, por lo menos reunirse, pues ya no es como antes había como una pelea ahí toda personal. Como una parte. Ajá. Ahora como que también hay un enfoque político, cultural, y cada una está trabajando en función de lo que sabe, pues. Oye, qué bueno. Y tienes ya después de esto, claro, lo acabas de terminar, está recién el 23, pero ¿tienes algo por ahí preparado, aparte del Sonara, un toque en otro sitio? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Te vas a ir de gira con este trabajo? Bueno, uh-huh. todavía no han surgido propuestas, porque yo tenía como que mucho tiempo apartada de eso, de hacer rap, porque también estaba en una preparación mía personal de, uh-huh. por ejemplo, estudiar medicina indígena, sí. También estudio ahí en la Bolivariana, estudios políticos. Oye, pero qué bien, y además también entonces me mezclarlo con la medicina, y además la medicina indígena. Claro. ¿Dónde harías eso? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo ese curso lo hice con un chamán del Amazonas. Que ¿en serio? Él ya no está aquí en Caracas. Ese taller se hizo en la UNERS, que es en donde está la Universidad Simón Rodríguez, por los jardines. Uh-huh, uh-huh. Y como que estuve apartada del rap también porque, por eso, pues, por la cuestión, claro, de los choques de egos. Entonces como que estaba buscando otro tipo de información, pues, otro mm. tipo de persona. Oye, pero eso te hace una persona más integral, y entonces ahora cuando vas a producir, cuando vas a escribir, claro, eso te enriquece mucho más, que claro, bueno, vale. Y además que sorpresa, porque eso no, quizás no se lo imagina la gente, ¿no? Claro. Como lo que estábamos hablando ahorita, de que no se imaginen que un poeta con una tenga una gorra de lado y unos pantalones anchotes y ese tipo de cosas. Exacto. O sea, menos que una rapper mujer, entonces estudie medicina, y además medicina indígena, también estudios políticos. Qué bueno esto, Ale, o sea, porque además no solamente el talento, claro, viene solo, sino también con una buena carga de conocimiento, de intelectualidad. Oye, ustedes son los que lo hacen sentir uno bien. Qué sí, bueno. Caraqueño, venezolano, aquí representando a la gente. Mira, ¿qué más? ¿Tienes por allí, cuando hiciste este trabajo, hubo alguna anécdota en especial, algo que quieras compartir con nosotros? ¿Cuánto tiempo te duraste haciendo todos los temas? ¿Los 10? ¿Son 10 temas, no? Son 10 temas, uh-huh, sí. Bueno, ya eso es un material que venía recopilando información, como eso, entre debates con los compañeros del grupo. Y bueno, me tardé fue como que en grabarlo y estructurarlo como 2 años, pero ya las letras ya las tenía. De hecho, hubieron letras que nacieron hace poco, antes de soltar el material. Uh-huh. Por eso, porque fue una dinámica como que muy, muy personal, pues. No estaba así como que, ay, tengo que escribir esto para los raperos, para que les guste, sino que fue un proceso saliendo, mío personal. Sin presión. Exacto. Oye, bueno, pero eso tiene lo suyo, porque incluso tiene un valor agregado, claro, que uno hubo ese apuro y ese... Exacto. Fue como se fueron dando las cosas de verdad. Exacto. Creo yo. Sí, sí. Mira, Canela, nos vamos. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la gente que te está escuchando, que te está conociendo? Bueno. ¿Puedes repetir dónde se puede conseguir estos 10 temas tuyos también, nuevamente? Por YouTube, por mi Facebook. Ahí está el concierto de Sonar que acabas de hacer. Sí, hay un corto, hay un videito muy corto que lo subió la gente de Últimas Noticias, que lo vi hoy, por cierto, en la mañana. Y está la parte... Todo está recién, vale. Sí, todo es como muy reciente, pero en YouTube pueden buscar la música, ponen Canela Mixtape, Intuición. También hay temas viejos con el colectivo Mota, que pueden buscarlo por el canal de Mota, que se llama C.Mota. Y bueno, invitarlos a que sigan escuchando buena música y que estaré soltando próximos materiales como productora, como beatmaker, con uh-huh. el compañero Greco, uh-huh. que le estoy produciendo un disco que se llama Más Transparente, Menos Invisible, y eso va a salir este año. Bueno, Greco que está aquí, lo invitamos de una vez para que se venga cuando eso esté listo. El compromiso es aquí, en Alba Ciudad, aquí en el Noticiero Cultural Día, ya lo saben. Vaya. Bueno, Canela, de verdad que sumamente agradecido que te hayas venido por acá, que hayas compartido con nosotros todo esto, que además que son cosas aparte que no necesariamente has querido o has debido compartirlas con nosotros, pero además te hace alguien como más integral, más auténtica. Te Bien. Felicitamos, Gracias. No solamente por eso, también por el trabajo que acabas de hacer y bueno, para adelante. Aquí estamos a la orden. ¿Okay? Gracias a ustedes por la invitación y gracias a la compañera... Está Karen, está la Jamie. La morena que, nos invitó y estuvo pendiente. No, nosotros ahí le decimos aquí la señora Amy. Ah. Una chamita, pero después te explicamos por qué. Sí, yo sé ya por qué. Ah, ok. Chao, Canela, que esté muy Chao, bien. Éxito. Gracias. Bien, queridos usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura del Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Jolbert Zambrano. En la redacción, edición y montaje, Sinamar González, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos buenas tardes, como les dijimos. Tengan un feliz fin de semana y nos escuchamos próximamente, ya será el lunes a las 12. El peso que hay en tu espalda cae en tus ojos, rendidos por el cansancio, rompí el hechizo, le dije chao al diablo, reposando en lo más alto de mi autoconocimiento. Días sin más tormento, empieza desde nada, todos los días eres alguien nuevo, o quizá un traste viejo, por viejos prejuicios, por viejos vicios, por esto y aquello que ya conocemos, aquí entre nos no lo necesitamos, mis ojos viendo mil monólogos, en este escenario, no nací con ellos, nací sin nombre, desnuda, limpia, libre de pecados, llena de placenta, libre de almas que se ensuciaron en el sendero, elige el tuyo sin duda, sin cuchillos de doble filo, haz el amor dando el ejemplo, saca a los cerdos hospedados en el templo, momentos históricos, sujetos indómitos, caminando por los metros, viendo más las caras que los techos, esas voces que pasan y dejan eco, interpreto en silencio, me expando, divago como un pájaro, libre pensamiento como Tupac Amaru. Tengo la fuerza de los Zulu. Tengo la fuerza de los Zulu. Buscar, profundizar, pa' borrar la lógica actual que nos coerciona, me autoeduco. Si quieres criticar, mejor debes ser científico. Una vez me dije, luego pasará al orgánico. En esta síntesis, interminable, dialéctica de clases, creándonos con petty, nos quieren como fakes. Yo voy por nuevos códigos, acuñanos sus tópicas. Desde que llegaron, invadieron, con su astucia nos vendieron. Siguen haciéndolo, mutaron las formas, controlan las psiquis. A través de encuestas, nos observan como ratas por sus cámaras. Se roban almas, usan sus armas sin piedad. ¿Y por qué será que muchas cosas no se dicen y lo que dicen se quedan invisibles? Etiquetándoles, juzgándoles, mando al infierno la pirámide, junto con todos sus actores. Desde que llegaron, invadieron, con su astucia nos vendieron. Siguen haciéndolo, mutaron las formas, controlan las psiquis. A través de encuestas, nos observan como ratas por sus cámaras. Se roban almas, usan sus armas sin piedad. ¿Y por qué será que muchas cosas no se dicen y lo que dicen se quedan invisibles? Etiquetándoles, juzgándoles, mando al infierno la pirámide, junto con todos sus actores. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, Guanajuato. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 31 de julio de 1981, perece en un accidente de helicóptero el general Omar Torrijos, jefe de la Guardia Nacional de Panamá. Torrijos, a quien la prensa transnacional designa con el lugar común de hombre fuerte, era el jefe de la Revolución Panameña. El hombre, a través de los llamados tratados Torrijos-Carter, obligó a los Estados Unidos a comprometerse realmente en el reconocimiento de la soberanía de Panamá sobre el canal que los norteamericanos no pensaban devolver al país sede de la anfictionía bolivariana. Nacido en 1929, Torrijos contaba con 40 años cuando asumió el control del país. En 1972, después de asentar que la zona del canal ocupada arbitrariamente por los Estados Unidos, la Junta de Corregidores lo nombra máximo líder revolucionario para que asuma todos los poderes civiles y militares por 6 años. En 1977, ante representantes de 27 países americanos, firma en Washington los nuevos tratados del canal con el presidente Carter. Para entonces, ya está convertido en un verdadero líder latinoamericano de gran prestigio, cuyas actuaciones sirven de inspiración a todos los que se oponen a la hegemonía norteamericana en el hemisferio. Ese prestigio se ha establecido en los últimos años de historia. Fue el ingrediente principal del curioso accidente en que perdió la vida, bastante parecido al que en el mismo año sufriera el presidente del Ecuador, Jaime Roldós. A pocos conocedores de los entretelones de la política exterior norteamericana le quedan dudas acerca de la presencia de la mano peluda de la CIA en ambos accidentes. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Un paseo por la ciudad y por nuestras tradiciones. Un encuentro con la literatura. Del 23 de julio al 2 de agosto en el Parque Los Caobos. Vamos a leer al país en la sexta feria del Libro de Caracas. Gobierno bolivariano. La Superintendencia de Precios Justos, pensando en los derechos socioeconómicos del pueblo venezolano, coloca a su disposición el 0800 Lo Justo, 0800-565-8786. Denuncia la especulación, el acaparamiento, el boicot y el bachaqueo. Defiende tus derechos. Gobierno bolivariano. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Lagunero, el alcaraván rayado contrapunteando orilla y lagunas.

Alba Ciudad, las 12 y 54 minutos. Alba Ciudad, las 12 y 57 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos en las librerías del sur, en este caso ubicada en la esquina Las Gradillas, en pleno casco histórico de la capital, donde hoy continúa el foro permanente de pensamiento y acción, cuya nueva edición comenzó el día de ayer. El tema abordado en esta oportunidad es la estética de la revolución, y entre los ponentes que participan el día de hoy han estado Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes de la Imagen y del Espacio, Araceli García, viceministra de Economía Cultural, Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, así como algunos colectivos, entre ellos Comunicalle y Comando Creativo. Junto a mí se encuentra en este momento Alfredo Caldera, quien desde su perspectiva, lo que es la trinchera del teatro, habla sus expresiones con respecto a la estética de la revolución. ¿Nos puedes dar algunas palabras que encierran, digamos, esta expresión que da nombre a este foro? Bueno, un saludo a los usuarios que en este momento nos escuchan. Bueno, en este foro tenemos dos días, día ayer y día hoy, abordando el tema de la estética de la revolución, en ver desde cada una de las distintas especialidades cuáles son elementos que están impresos, están vistos desde lo que consideramos que es estética de la revolución desde el teatro. Bueno, hay que partir en primer lugar por decir que César Regifo, y en el arte del año César Regifo, nos marca ya una línea de trabajo de lo que debería ser la estética entre la revolución. De la manera como él entendió el teatro, entendió la historia, interpretó la historia, ya nos da una mirada de cómo debería ser la estética entre la revolución, cuáles deberían ser esos temas importantes que debemos abordar. Desde lo teatral, desde la organización popular, estamos en este momento en la búsqueda de ese teatro descolonizado, un teatro en resistencia, un teatro que busca hablar de Venezuela desde su forma estética, desde su planteamiento como hecho escénico, y que tiene por supuesto un pilar fundamental en el trabajo de la comunidad, el trabajo comunitario en este momento en el país. Hay muchísimos colectivos y agrupaciones haciendo teatro comunitario que nos dan al final un discurso de lo venezolano desde la comunidad misma, que no buscan repetir esquemas, sino interpretarse a sí mismo para ir creando un teatro verdaderamente venezolano. Bueno, asimismo las agrupaciones importantes por todo el país, visibilizadas desde la revolución, están haciendo sus distintos planteamientos desde sus distintos puntos de vista estéticos, cómo es el venezolano, cómo habla, cómo se mueve, cómo se ve el venezolano, y que están planteados desde escena. Eso de alguna manera fue como las líneas generales del planteamiento desde lo teatral del discurso de cuál es la estética de la revolución. Muchísimas gracias, Alfredo. Eran las palabras del presidente del Centro Nacional de Teatro, quien participó en este foro de estética de la revolución. A nuestros radioescuchas les recordamos que estos foros se realizan a finales de cada mes, desde enero de este año, como una iniciativa directa del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con el apoyo del ministro para la Cultura, Reinaldo Turriza, para el debate de los asuntos políticos, sociales, económicos y culturales que nos atañen como venezolanos, y como respuesta ideológica a la guerra económica. Nosotros seguiremos muy pendientes de darles toda la información desde aquí, en la Librería del Sur, en la esquina de las Gradillas. Caracas, reportó para ustedes Johnny Marquina. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.